favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha. Bebe, haciendo el tema Búscome en el año 2009 en una presentación en la televisión española. Algún día aprenderé el porqué de algunas cosas. Empiezo a aprender cómo camina mi corazón. Me precipito, me salto al vacío. Luego me siento y me pongo a buscarme y me busco. Busco, me busco y no me encuentro. Yo busco y no me encuentro. Busco y no me encuentro. Y yo busco y no me encuentro. Y busco, yo busco y me busco y no me encuentro. Y busco y no me encuentro. Busco y no me encuentro. Y busco y me busco. Y no paro de buscarme más. Y doy vuelta y pienso sin parar. Y me miro en el espejo despacito. Me analizo y me enfado otra vez conmigo. Y me digo, anda ya mujer, si todo tiene solución menos la muerte. Y me levanto muy segura y me echo a llorar como una niña oscura. Ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Yo mientras busco, me busco y no me encuentro. Yo busco y no me encuentro. Y busco y no me encuentro. Y yo busco y me busco. Y cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar. Que esa balsa pa' un marinero náufrago. Y pa' que no vaya a tientas le pondré yo un faro. Y ahora que he caído al fondo de una piscina, que ni una gotita de agua tenía, voy a recoger mis alitas rotas. Y las pegaré trocito a trozo y volaré. Una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla confusa. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla confusa. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar. Y yo busco y no me encuentro. Y yo busco y no me encuentro. Y yo busco y no me encuentro. Y yo busco y me busco. Y ya no me divierto, pienso algunos días. Y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Y yo mientras busco y no me encuentro. Y yo busco y no me encuentro. Y yo busco y no me encuentro. Y yo busco, me busco y me busco y me busco y me busco y me busco y no me encuentro. Y busco, me busco y no me encuentro. Y busco, me busco y no me encuentro. Y yo busco, me busco, me busco, me busco y me busco. Estamos compartiendo un espacio donde usted sabe lo que escucha. Saibran Gigi y Chico Do Funk forman el dúo de hip hop gallego Boyanka Kostova. Toman el nombre de una atleta búlgara nacionalizada azerbaiyana que practica halterofilia. Boyanka Kostova hace su hip hop en idioma galego. Escucharemos el tema Smoka la Roca, Fumate la Piedra. Pega los papeles. Pega los papeles. Pega, pega. Pega los papeles. Pa' fumar un acelis. Además. Pega los papeles. Hello. ¿Qué coño quieres? Pega los papeles. Pega, pega. Pega los papeles. Pega los papeles. Pega los papeles. Pega los papeles. Pegamos. Pega los papeles. ¿Qué coño quieres? Pega los papeles. Pegamos, pegamos. Pega los papeles. Chicho, bueno. Pega los papeles. Absurdo. Pa' fumar un acelis. Ya no fumo por los pequeños. Pega tres papeles por lo menos. Yo fasto pequeño, no go que no. Si total no me vaya a poner ciego. Ese solo fumo triturbos. Como poco puto biturbo. Solo fumo por los bien gordos. Tanto que obeso todo turbio. Chicho, bota de algo, tomeo por lo menos. Eso que te echa y no mido ningún dedo. Nada de cañitas, veinte solo tanto nadie. Igual cuando me cheque, chalo, chamo el pa' pasar. Chicha, eu son presos todos fumados. Entre él, eu no facemos ningún pulmón. Tanto que fumamos no se volve. Anda que se ese puto revólver. Elia, eso que me está poniendo tencho. Todo día pataca, eres por lo vendencho. Tiene un gato feito para costos. Y chalo te pasla que sube en cada y un remate, por supuesto. ¿Qué coño es ese canuto? Los labios no me dura un minuto. Eu en cada un que pago menos de un gramo no voto. Después de fumar lo quedo roto. Quiero que se dure un borrado. Estou poniendo todos los cartos. Teño a efecto co apallado. Quiere que te conto meu secreto, pero no, no es un misterio. Eu o que quiero. No es un secreto. Es muy sincero. No es un misterio. Eu o que quiero. Eu o que quiero. Que pegues papel. Que pegues papel. Que pegues papel. Helada Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.